prefiero cantar una canción. En los entierros vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes, no escupo balas y no... Buenas tardes amigos y amigas que están prendidos a la radiobocina www.radiobocina.com. Es un gusto estar con ustedes esta tarde, como todas las tardes de jueves. Es un gusto saludar a toda la gente que nos está escuchando. Algunas fallitas técnicas hoy tenemos. Nuestros compañeros, amigos, amigas, Margarita y Paul, hoy van a estar en controles. Un saludo para ellos y muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también, Laura. Hoy tenemos un programa de película. Exactamente, Cristian. Buenas tardes a todas, a todos. Estamos otra vez aquí con Voces Fuertes, otra vez con la radionovela Raíces de Violencia, nuevamente en la cabina, el equipo no está completo, pero está, y igual pedir las disculpas por la fallita ahí y el retrasito, pero lo vamos a subsanar con el contenido que tenemos en este día. Es un importante el tema el que nos plantea el programa de Mujeres Fuertes, Voces Fuertes, la guía metodológica que tenemos también para discutir también sobre la radionovela, ¿no es así, compañero? Así es, hoy vamos a tener un programa hermoso, un programa muy importante, una temática bastante interesante, necesaria. Vamos a hablar, Laura, de la participación política de las mujeres y vamos a hacer una breve reseña biográfica de 6 mujeres imprescindibles en la historia de nuestro país. Es un programa especial, no lo hemos hecho antes, ¿no? Es un programa que le hemos querido dedicar a conversar un poco sobre lo que han hecho estas mujeres, lo que han logrado, cómo ha sido su vida, lo que han conseguido también, por el tema pues que queremos tocar, ¿no? Participación política de la mujer. De la mejor manera hacerlo, primero conociendo a nuestras mujeres bolivianas, luchadoras y rebeldes, sobre todo. Entre los personajes que vamos a tocar hoy, que vamos a hablar de sus biografías y de sus logros y de sus no logros, de lo que no lograron en esa lucha de las mujeres históricamente, ¿quiénes vamos a tener, Laura? Bueno, pues vamos a estar hablando de, por ejemplo, Bartolina Sisa. Y Bartolina Sisa, ¿quién más? Adela Zamudio, María Galindo. Está Domitila Chungara, también está la señora Roberta Benzi. Para los que no la conocen, una mujer interesantísima. Y vamos a estar conversando con Paul, él se va a unir con nosotros en la segunda parte del programa. Cada locutor va a manejar 2 personajes, 2 mujeres imprescindibles. 2 de ellas aún viven y 4 de ellas ya no nos acompañan aquí, pero vamos a estar hablando de lo que dejaron y de lo que dejan a través de la historia. Sus logros y sus luchas. Laurita, vamos a ir ahora al primer sector, a la primera parte de nuestro programa. ¿Eso qué es, Laurita? Pues es comentarte que estamos con el capítulo ya número 7 de nuestra radionovela compañera, que está en todos los programas. Estamos hablando de Raíces de Violencia. ¿Qué irá a pasar en esta emisión? ¿Qué irá a pasar en este capítulo? No se desprenda de la programación de www.radiobocina.com. Póngale el play, por favor, compañero, al capítulo número 7 y al retornar vamos a conversar sobre el capítulo. Esperamos sus comentarios también a través de las redes sociales. Diaconía, PCI Media Impact, Gregoria Paza y Secopi presentan Raíces de Violencia. Raíces de Violencia. Capítulo 7. Mujer, la comida está fea. Mujer, aguanta si él te pega. Mujer, hablas pecas, te condenas. Mejor cocina, lava y friega. Anochece en la ciudad del Chenco. La reunión de los comerciantes, como casi siempre sucede, se prolongó más de lo debido. Graciela fue elegida por sus compañeras del mercado central como la ejecutiva máxima. Sin embargo, ella, como presintiendo la negativa de su esposo, pospuso la aceptación del cargo hasta una próxima reunión. Ahora, entre cansada y preocupada, retorna a su hogar. Se ha tardado la reunión. El Marco debe estar renegando. A ver, prepararé algo para la cena. Esa chica no había puesto nada. A ver, esa guara por lo menos debería estar pelando los papas. Ay, Marco. Bonitas horas de llegar, ¿no? Graciela, ¿qué estabas haciendo hasta estas horas? Hola, Marco. Bien harto se ha tardado en la reunión. La reunión. ¡Carajo, cada vez con tus excusas! Marco, no son excusas. Tú sabes, en la reunión se ponen a discutir de todo y de nada. No había cómo salirse. Además, me han elegido ejecutiva del sindicato. ¿Qué? Ah, no me vengas con sonceras. ¿Cómo que te han elegido dirigente? Sí, pues yo no quería. Pero han insistido bien grave. Por eso yo les he dicho que voy a preguntar a mi esposo. Marco, ¿qué dices? ¿Puedo aceptar? Graciela, eso depende de ti. Solo te puedo decir que tienes que elegir si prefieres el sindicato o la familia. ¿Y ustedes qué están mirando? ¡Ven a su cuarto! ¿Puedo aceptar? Carajo, cada vez con su cuento nomás esa mujer. Raíces de violencia. De violencia. Enterado de la discusión de la noche anterior entre Graciela y Marco y el castigo impuesto a Wara, Max Vargas intenta conversar con su hijo muy de madrugada. Ese Marco ya habrá salido. No escucha. ¿O seguirá durmiendo? A ver, golpearé otra vez. Papi, tan temprano andás. Bien rico me estaba soñando. Hola, hijo. Necesito hablar contigo. Pero ahora es temprano todavía. Hijo, ya son las 5 de la mañana. Además, más tarde, no se puede hablar contigo. Ya, papi, entra nomás. Pero, ¿qué pasa? Marco, ¿cómo estás, hijo? Bien nomás, papi. ¿Y tú? Ah, como siempre, pues atareado con la chacra y el trabajo del campo, hijo. Marco, quería comentarte algo. El otro día le he encontrado llorando a la guara en su cuarto. Dice que tú la habías castigado. Esa Emilia últimamente está muy rebelde. Hijo, me he enterado que haces diferencias entre Rodrigo y la guara. ¿Es verdad eso? Además, anoche has discutido con tu esposa. Seguro la Graciela ya ha venido con el cuento. Papi, no es tanto así. Vos sabes cómo exageradas son las mujeres. Marco, escúchame, hijo. Yo te quiero mucho. Y siempre tu mamá y yo hemos tratado de enseñarte buenas cosas. Pero papi. Marco, por favor, quiero que levantes el castigo a tu hija. Pero papi, es que esa mija me ha hecho renegar. Yo sé que el Rodrigo también se porta mal. ¿Y tú no le dices nada? Hijo, yo no quiero meterme en tus problemas. Solo te ruego que trates por igual a tus hijos. Mira, pues, todos se habían puesto de acuerdo para darme la contra. Bueno, está bien. Le voy a levantar el castigo. Pero señor abogado Max, dígale a su nieta que tiene que cocinar durante un mes. Ay, hijo, no me has entendido nada. Te estoy diciendo que trates por igual a los Rodrigo y a la guara. No está bien que des prioridad a los Rodrigo. ¿Y la guara qué? Tienes que tratarles por igual a tus hijos. de violencia. El timbre del colegio anuncia el descanso de entretiempo. Dicen que la mayoría de los estudiantes son capaces de renunciar a todo, menos a los sagrados minutos destinados al recreo. El tiempo es corto, por lo que es preciso aprovecharlo al máximo. Por ello, Laura, Eliana, Wara y los compañeros de Diego salen apresuradamente del salón de clases. No obstante, para Diego, el recreo es solo un tiempo para estar solo, por lo que generalmente prefiere quedarse en el curso. Oye, Dieguito, ¿y tú no sales al recreo? No, profe, ¿para qué? A ver, Diego, cuéntame, ¿qué sucede? ¿Por qué no quieres salir al recreo? Profe Marlene, yo prefiero estar solo. Diego, perdona que me meta en tu vida, pero hijo, he notado que siempre estás solo. Yo creo que deberías interrelacionarte un poco más con tus compañeros. No, profe, ¿para qué? Además, a ellos no les interesa mi amistad. Y por mí está bien. Diego, sé que algunos de tus compañeros se burlan porque eres emo, pero no son todos. Sí, pero igual, no me interesa ser amigo de nadie. Es mejor así. Diego, está bien, como tú quieras. Pero cuando necesites una amiga, ya sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. ¡Cuídate! Ah, y recuerda que tú eres importante. ¡No te desanimes! Raíces de violencia. Señoras y señores, damas y caballeros, chicos y chicas, bienvenidos a esta noche especial en el que celebramos los 15 años de nuestra amiga Laura. Su atención, por favor, llegó el momento más esperado de la noche. Vamos a ponernos de pie para recibir a la quinceañera. Con ustedes, la señorita Laura Gabriela Ampuero Flores. Que se escuchen los aplausos, fuerte, fuerte los aplausos. Ahí está entonces, acompañada de su señor paje, Lucho, haciendo gala de su belleza. Fuerte, fuerte los aplausos. ¡Ah, mi hijita! ¡Tan linda! Sí, profe. Es realmente bellísima. Y usted también está muy guapa. ¿Está segura que es la mamá de Laura? ¿O son hermanas? ¡Wara! Como siempre, tan ocurrente. ¡Claro que no! Pero gracias por el cumplido. Aunque no dejo de sentirme una abuela ante tanta juventud. ¡Ah, qué va! Si usted está en la flor de la vida. A propósito, he visto que el entrenador Efraín no ha dejado de mirarla en toda la noche. ¡Wara! ¿Qué cosas dices? Claro que sí, es momento también, ahora sí, de presentar a otra de las bellas damitas, bellísimas damitas. Ahora sí, le presentamos también y nos ponemos de pie para recibir a otra de las quinceañeras. Una de las bellas también, por supuesto, ahora sí, con ustedes, nuestra quinceañera y bellísima. Para muchos jóvenes, ser osado, temerario, puede representar cierto estatus y hasta popularidad dentro del grupo. Vale decir, ser considerado el más macho. Sin embargo, eludirse o no estar presente en las peleas con los rivales puede ser considerada una verdadera afrenta. Algo de eso le sucede a Lucho, quien tratando de corregir su conducta, no desea participar más en esa clase de peleas. Pero, ¿qué hacer cuando el entorno es tan hostil? de una política del escándalo, como es María Galindo, de una política de la revaloración de las identidades, como representa Adela Zamudio, como una política contra el colonialismo, como representa Bartolina Sisa. De esa política le queremos hablar nosotros hoy, pero recibimos las críticas de la mejor manera. Laura. Así es, querido Cristian, contentísimos en realidad, ¿no? De que puedan comentar, de que puedan criticar, aportar lo que quieran. Para eso subimos toda esa información a las redes sociales. Como bien decías, vamos a estar hablando de 6 importantes personajes femeninos, feministas, que han estado haciendo historia en Bolivia. Hemos querido resaltar esa parte en este programa y hacer un programa algo especial el día de hoy, por la importancia que tiene ese tema. También vamos a estar con la pregunta de la semana, ¿no? Que la tenemos también colgada en las redes, invitarlas a que puedan responder. Vamos a leer los comentarios más adelante. La pregunta de la semana, querido Cristian, ¿la tienes por ahí? La pregunta de la semana es: ¿cómo percibimos la participación política de la mujer ahora, actualmente, ¿no? Bolivia tiene el 51% de participación de mujeres en la Asamblea Plurinacional y queremos analizar de qué ha servido eso. Es por ahí que va la pregunta. Exacto, entonces ya pueden ir comentando bien por el vía Facebook o por el vía chat de la radio. Vamos a revisar, Laura, yo le decía a nuestros oyentes que tú tienes algo para nosotros. ¿De qué se trata eso? Exacto, son unos datos que tengo por acá. Comentarles a nuestros amigos, tengo acá algo para compartirles. Por ejemplo, América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo. Ha incrementado de manera significativa la participación y la representación política de las mujeres. Eso lo hemos estado notando en las últimas noticias, en la televisión, en las redes sociales, ¿no? Sin embargo, la historia y el desarrollo de cada vez es mayor participación política de las mujeres. Está demostrado que aún falta un largo camino que transitar, que el tema de la participación y la representación política de las mujeres no es un asunto exclusivo de las mujeres, sino un tema pendiente, contradictorio y complejo. ¿Qué más? Saludamos a nuestro amigo, gran compañero, Paul Amador. Paul, buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Laura. Bien, como iban diciendo, ¿no? Bueno, muy contento de estar en este programa de la Radio Bocina. Estamos hablando de un nuevo capítulo donde se habla de la participación política de las mujeres, ¿no? Bien, continuando algunos datos que mencionaba Laura, quiero mencionarles que, bueno, las leyes que contribuyen a la contribución, igualdad y a la equidad, pero a veces no son suficientes, ¿no? Sino que existe una predisposición y voluntad política incrementable del Estado y de las sociedades democráticas en su conjunto. Bueno, para transformar las relaciones de poder en todos sus sentidos, ¿no? Y vemos que de lo contrario se corre el riesgo de convertir a las mujeres en rehenes de las propias leyes por las cuales se luchó tanto de manera colectiva en espacios globales, regionales y nacionales, ¿no? Bueno, los techos de cristal en la participación política de la mujer, acoso y violencia política hacia la mujer en Bolivia, que es un estudio realizado por Jimena Machicao Barberí y Susana Capobianco Sainz. Ese es unos pequeños datos que queremos lanzar a toda nuestra audiencia para que, bueno, puedan ver, ¿no?, la participación política de la mujer en Bolivia, ¿no? Debe ser muy interesante el estudio, la investigación. Es muy recomendable, han mencionado nombres bastante conocidos, por lo menos en esta parte de Bolivia, en Santa Cruz. Y me ha gustado mucho el tema de las leyes que mencionaba Paul y el dato que mencionaba Laura. Latinoamérica sorprendentemente sigue siendo el territorio, la zona geográfica donde existen más desigualdades. Y lo de las leyes, decía Paul, que existen una variedad de leyes a favor de las luchas de las mujeres, pero no son suficientes. En Bolivia, que tiene una de las mejores leyes del mundo, creo que única en su especie, la 348, o por lo menos así la pintan, o por lo menos así parece cuando la lees la ley, cuando lees esta ley, la 348, ley integral para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres. ¿Qué conocemos de esta ley? La reglamentación vino 2 años luego de haber nacido, las casas de acogida no se han construido y hay de yapa, y encima de eso hay un cuestionamiento muy fuerte a las casas de acogida. Muchas organizaciones indican que en realidad son un desacierto, son un infortunio, porque una mujer no puede huir a una casa de acogida cuando la golpean o la violentan, sino que hay que sacar al violento de la casa y no a la mujer víctima. Entonces son una de las paradojas de nuestras espectaculares leyes, que ha sido construida con el 51% de mujeres en la asamblea y que está más bien protegiendo al varón golpeador o a la persona golpeadora. En este caso se ha abierto el debate sobre feminicidio, sobre violencia, hemos visto un asesinato de una pareja de chicas lesbianas. Y no puede ser, ¿no? A mí me parece muy acertado. Y sobre el acoso político, hemos tenido casos recientemente, el acoso político a Amalia Pando, el acoso político que una diputada, que ahora no recuerdo el nombre, si me ayudan en cabina, que también usó la ley para el acoso político. Ella quería ser alcaldesa en Cochabamba, se me fue el nombre. Rebeca Delgado, que le prohibieron candidatear para alcaldesa en Cochabamba porque ella había sido asambleísta, ¿no? Y eso, ella era una persona del MAS importante y desertó del MAS y demandó violencia política en ese sentido. Laura. Así es, Cristian, interesante todo el análisis que nos puedas compartir, pero también tenemos otros datitos por aquí que me parece importante compartirlos con la audiencia. Hay unos datos de enero del 2014 que de los 194 países del mundo, solo 17, un 9% tenía una presidenta o jefa en el gobierno. El mayor porcentaje se registraba en América, ya que de los 35 países que la integran, 6, o sea el 17%, tenían una mujer como primera mandataria: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica y Trinidad, Tobago. Ya en el 2015 son 19 las mujeres mandatarias en el mundo, que sigue siendo un porcentaje muy bajo, ¿no? Pero ya son 19 y son un poco más del 10%. Bueno, ya ha salido Cristina, ¿no? Ya Cristina ya no está, ha vuelto Bachelet. La Merkel sigue, la mujer con mayor aceptación política de sus votantes es la Merkel, y la mujer más poderosa del mundo, pues, ¿no? Paul. Dilma está sufriendo una crisis terrible en su país, a punto de un golpe de Estado estuvo el anterior mes. Y así, la política se repite, la misma política cochina en las manos de las mujeres, y es eso lo que vamos a analizar hoy. Paul. Claro, como decías, Cristian, no aún sigue, decía Laura, es un bajo porcentaje todavía, que 19 presidentas mujeres en todo el mundo. Entonces creo que es un tema para analizar y para poder seguir hablando de esto, ¿no? Bien, vamos a irnos a un tema musical, una pausita. Nos vamos a ir con un tema de La Logia, una banda de Sucre, que nos propuso aquí nuestro compañero Germán. Así que La Logia, Mujer se llama el tema. Así que disfrútenlo. Si no estás, esperar y esperar. Mujer, sin prisa ni hogar, sabes bien que el atardecer te sonreirá, y yo lo veré morir feliz. Mujer, es duro elegir entre amar y solo existir. Volverá el amanecer y tú estarás en él. Alguna vez debía de pasar. Y sé que es libre el dolor, y yo siempre fui libre con él. Y sé que es libre el dolor, y yo siempre fui libre con él. Hermosa canción de nuestro amigo Pepe de la Logia. Tenemos el gusto de conocerlo, por lo menos la mayoría acá en la cabina. Nos hemos quedado en su casa con su compañera de vida, de lucha, Carmen Julia. Un saludo hasta Sucre. De seguro que los vamos a estar visitando varias veces este año también. ¿Qué te ha parecido la canción, Paul? Wow, esta es una canción muy, muy, creo que acertada, ¿no? Todo lo que habla el tema de mujer. Bien, pero algo que algo más tenemos unos sectores. No sé, Cristian, ¿quisieras comentar antes algo? Bueno, hacer un preámbulo, que vamos a empezar con las biografías de mujeres en la historia. Mujeres en la historia, podríamos llamarlo así, han aportado y algunas siguen aportando todavía lo que han dejado, lo que nos han dejado. Nos sigue enseñando en el colegio sobre Adela Zamudio, nos sigue enseñando sobre la heroica labor contra la colonia de Bartolina Sisa, nos siguen enseñando sobre en qué han aportado las mujeres en el periodismo, como Betsabé Salmón, y otras mujeres también. Y para empezar este sector, para empezar este programa especial dedicado a ellas, a las mujeres que han dejado huella en la política y en la historia, quiero saludar nuevamente a Laura Ortiz, dos personajes históricos. Laura, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Cristian. Pues, como decís, yo me agarré a dos personajes, a dos personalidades luchadoras históricamente que han dejado una gran marca, han dejado historia en Bolivia, ¿no? Y una de ellas es Bartolina Sisa, una mujer que nació en la ciudad de La Paz en 1953 y fallece en 1782. No, a ver. Perdón, repitamos. 1753. Porque si no es un vampiro, ¿eh? Sí. Perdón. Nace en el 53, 1753, y fallece en 1782. No puede ir para atrás, ¿no? Bueno, pues para hablarte un poquito de ella, comentarte que desde muy joven se dedicó al comercio de la hoja de coca, con los tejidos nativos, con la familia, con sus padres que también eran cultivadores de coca y comerciantes. Y en ese trance de vivir el comercio y también el cultivo de la hoja de coca es que se da cuenta todo el sometimiento y la opresión que tenían sus compañeros indígenas, sus compañeras indígenas, de parte de los blancos españoles y de parte también de las autoridades, ¿no? Se da cuenta de la explotación, de los abusos que sufrían cada uno y cada una de sus hermanas. Más adelante, durante la emancipación de las comunidades, llega un momento en la historia en que las comunidades exigían sus tierras, ¿no? Asume ella el cargo de comandante político-militar, ella es la lideresa de ese colectivo, y la nombran también virreina, así como a su esposo Túpac Katari, lo nombran virrey, a ella la nombran virreina del Inca. Bartolina también fue, contarte, una mujer muy, muy protagonista, comandó un ejército rebelde del que te hablaba, de indígenas varones y mujeres, no solo de mujeres, en contraste con otras mujeres de su época, que se dedicaban a tiempo también a las labores domésticas y algunos otros oficios. Ella asumió este rango de virreina desde los primeros días de marzo, más o menos en el 81, tengo el dato acá, fue la principal consejera de su esposo Túpac Katari, líder del levantamiento indígena. En el 81 más o menos es que es presada. 1781. Y la tienen amenazada, la tienen extorsionada, ¿no? Para no en busca de su esposo que era Túpac Katari para lograr llegar a él. Y aún así ella ha continuado con su actitud valiente y su actitud rebelde, ¿no? Algo que yo quisiera destacar de esta mujer, o al menos de esta pequeña reseña, es que no sé, cada que se habla de la lucha indígena y demás, se recuerda siempre a Túpac Katari como el gran luchador, héroe, sin mirar que al lado de él, no digo detrás, sino al lado de él había Bartolina Sisa, estaba ella, quien era la que le guiaba con las ideas, ¿no? Lo guiaba con las ideas. Y también era virreina. Entonces, nada más ahí recordar un poquito de esos datos. ¿Qué les ha parecido? No sé si tienen algún comentario. A ver, 1700, ¿en qué año ha nacido? 1753. ¿Y el tiempo de auge de su lucha en qué año fue? Desde los 19 años, 20 años, ¿no? Sería más o menos en el 73. En el 81 ya fue apresada. En el 81 es que ya en es. En el 82 la asesinan. ¿De qué manera ha muerto ella? Primero matan a Túpac Katari, ¿no? Descuartizándolo con caballos, de las extremidades de las manos, de los pies. Y ella es obligada a presenciar ese acto. Y después la asesinan de la misma manera a ella, pero con caballos desde el cuello, ¿no? Y muere ahorcada. ¿Y cuál crees que ha sido el gran aporte de Bartolina? Bueno, para mí desde ya el hecho que sea una de las primeras mujeres que lidere un grupo no solo de mujeres, sino también con hombres, ya es un gran ejemplo, ¿no? Ya es un gran hecho. Y además el tema también de la lucha contra el colonialismo, contra la opresión. Ahí está el punto, Laura. Ahí está el punto importante de la lucha de Bartolina. Ella luchaba contra la colonia. Exacto. Ubiquémonos en el tiempo, era antes de 1825 la creación de la República. Cuando se llamaba el Alto Perú, todavía habían nobles en Bolivia, todavía la corona española reinaba en estas partes del mundo. Exacto, y sometía, explotaba, humillaba, violentaba a los indígenas, ¿no? Y a las indígenas. Entonces, ¿qué es lo que quedaba? ¿No? Lo que les quedaba a los indígenas, que eran los verdaderos dueños de esta tierra, organizarse en rebeliones, porque los consideraban rebeldes, e incluso es un absurdo dentro de lo absurdo, porque tú siendo dueño de una tierra por derecho, porque has nacido ahí, porque es tu raza, es de ese territorio geográfico, te tenías que declarar como rebelde, como si fueses un ajeno, como si fueses ilegítimo, cuando era todo lo contrario. Yo creo, y quiero un poco provocar al personaje que has escogido, que hay que entender la vida de Bartolina Sisa en la medida en que hay que entender que todo lo que nos han contado en el colegio está mal contado. Que todo lo que nos han contado es siempre a favor de quienes nos colonizaron. La gran conquista. Nadie se arrepiente de la conquista, ¿no, Laura? Porque si no, pues no estaríamos aquí nosotros. Pero la ¿no? venden tan bien. La venden tan bien en la historia, a tal punto de declarar rebelde, y todavía una mujer. Yo no soy muy simpatizante de su esposo, de Julián Apaza, que escogió el nombre de otros dos incas anteriores y se hizo llamar Túpac Katari. Pero me parece hermoso que hayas rescatado este personaje y hayas dicho además y hecho énfasis en que no estaba detrás de Julián Apaza, que era Túpac Katari, sino al lado de él. Paul. Gracias, Cristian. Muy interesante saber, ¿no?, de lo de Bartolina. Bien, yo quiero compartirles la biografía de una mujer potosina que se llama Domitila Barrios Cuenca. ¿Quién era Domitila? Bueno, Domitila era algo así, una sindicalista. Ya, ella nació en Potosí un 7 de mayo de 1937 en Pulacayo, que es un campamento minero. Algo de que rescatar de Domitila, o lo más representativo que tiene, fue una huelga de hambre en el año 1978, que la protagoniza junto a otras cuatro mujeres, que deriva en la caída del gobierno de Hugo Banzer, ¿no? Un gobierno dictatorial. Era muy luchadora contra las dictaduras militares en ese entonces. Pero bueno, también ella se postula una vez a la presidencia de Bolivia, pero bueno, no. ¿En qué año fue eso? Esto creo que en el año exactamente no tengo, pero si no me equivoco es 1980, entre el 80 y un poco más atrás, ¿no? Y bueno, ella fue exiliada en el año 81 junto a sus hijos. Y ya en el año 2004 crea un movimiento guevarista en Cochabamba. Y un hecho importante de ella es que es nominada a un premio Nobel de la Paz el año 2005, ¿no? Y bueno, ya luego de su lucha de sindicalista y lo demás, en 2007 funda una escuela política, pero en base a su formación sindical, que eso es en la ciudad de Cochabamba. Y bueno, ya el 13 de marzo de 2012, ella muere a los 75 años por un cáncer. La termina matando un cáncer. Hay otra mujer que me pareció muy interesante. Ella es Betsabé Salmón. Una mujer, que la vamos a estar comentando adelante, ¿no? Claro, claro. Queremos no hagamos un detenimiento con Domitila Chungara, como la conocimos los jóvenes en el 1978. Ni tú, ni Laura, ni yo existíamos. Todavía. Nadie conoció físicamente, corporalmente la lucha. Banzer había llegado a la presidencia por un golpe de Estado. Era un gobierno de facto, era un gobierno militar, y la huelga que protagonizó Domitila, que no fue lo único que hizo en la vida, no fue la única, el único logro que hizo Domitila en su vida, también fue dirigente de las amas de casa, la excluyeron de la dirigencia sindical minera, porque ella era dirigente sindical de las minas potosinas, y la excluyeron de ese sindicato y no le quedó más que entrar a un campo formal que es la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, donde en las entrevistas que uno escucha, que uno sabe, que uno lee de ella, lo decía con mucha tristeza Domitila, ser parte de esta institución, de esta organización, porque sabía que muy poco se podría hacer en una Asamblea Permanente de Derechos Humanos, una institución formal, que la lucha callejera sindical, ¿no? Ella lo decía con mucha tristeza. Desde este espacio, que era la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, vuelvo a repetir, se puede hacer lo que hacemos, lo que se puede, decía ella. Muy al contrario de lo que decía en el 78 o lo que decía en el año, en el 84, cuando estuvo ya luego de su exilio otra vez en Bolivia, que lo decía con mucha fuerza, lo decía con mucha tenacidad. Y ese contraste es muy importante diferenciar su lucha sindical con su lucha desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Y murió a causa de un cáncer desde el 84, que volvió a Bolivia, ya tenía ciertos cáncer que los iba, tuvo tres cáncer, el que la fulminó fue el cáncer en los pulmones. Laura, ¿qué tienes para decir sobre Domitila, sindicalista minera? Imagínate que tú fueses minera algún día. Y también en esos tiempos, ¿no?, en el que se explotaba la minería y demás, formar un sindicato de mujeres trabajadoras es pues también un gran aporte, ¿no? Mucho, como lo diría yo así, en buena onda, mucho nivel, la compañera. Y que seguro que a partir de ese sindicato han salido otros más, otros sindicatos de mujeres trabajadoras, de mujeres del hogar, de mujeres de la casa. No, pues me parece muy importante los datos que nos ha pasado Cristian y el aporte también que ella haya podido dejar. Pero continuemos con las lecturas, ¿les parece? ¿Paul? ¿Paul tiene algo más para aportar? No, quisiera terminar ya que ella, bueno, tiene un libro publicado, ¿no?, que lo publicó en el 1976, se llama Si me permiten hablar. Ella describe ahí toda su lucha que tuvo, ¿no?, como decía Cristian, desde la asamblea y sindicalista, para que lo puedan, el que le interesa comprarlo y poder ver más sobre esta mujer, ¿no?, Domitila. Bien, voy a continuar yo. Muchas gracias, Paul. Importante personaje, seguro que ya la van a estar viendo las nuevas generaciones en los textos del colegio, de la universidad, que mucho de ella no se habla ahora mismo. Esperemos que se vaya rescatando. Yo quiero hablarles de Roberta Benzi, sin antes hacerlo recomendándoles un libro hermoso del cual yo saqué estos extractos, del cual yo saqué estos datos de las mujeres que voy a hablar hoy. Mujeres de Costado, de Magela Bodoaín. No sé si lo he pronunciado bien su apellido. Es raro su apellido y hermoso a la vez. Ella ha ganado un premio recientemente internacional por su libro El sonido de la H. En este libro ella recopila 19 o algo por ahí mujeres en la historia boliviana contemporánea, en formato de entrevista, un libro hermoso. Si quieren ilustrarse en mujeres que valen la pena saber de su vida, lean el libro, Mujeres de Costado. Ya debe estar en los cachivachi, porque el libro tampoco es nuevo. Yo quiero hablarles de Roberta Benzi. Ella nació hace ya más de 50 años, 51 años para ser exacto. Ella es una mujer de clase media alta, nació en una familia muy acomodada, esas familias típicas aristocráticas de La Paz, de la zona sur, esas familias llenas de prejuicio y doble moral. Roberta es la primera mujer transexual de Bolivia, la primera de las pocas en realidad que ha conseguido la reasignación de sexo. Quiere decir que Roberta, que antes era Roberto, tiene vagina. El hecho es que Roberta, afable y elegante como es ella, una señora de la burguesía boliviana, de claros orígenes italianos, en realidad es, o mejor fue, hasta el año 1987 cuando se volvió el primer caso de cambio de sexo en Bolivia. Él antes era Roberto Benzi. Ella nació en el 65. Imagínense ser transexual, ser un travesti, ser maricón o ser lesbiana en esa época. Ni siquiera había ocurrido la revuelta de Stonewall en Nueva York. Hasta en Estados Unidos la homofobia era tremenda. Roberta fue al servicio militar. Su apego, su inclinación, por así decirlo, ya se notaba en esa etapa, muy jovencito. Su cuerpo siempre fue delgado cuando él era joven, pero lo moldeaba físicamente, moldeaba su anatomía para parecer una chica. Ella comenta que ahora en entrevistas que le hacen, que siempre fue un niño suave, delgadito y que siempre pasaba por chica, incluso su voz. Su cintura era al tamaño de la cabeza, su cuerpo no tiene vello, su piel era muy suave, que nunca la hacían pasar desapercibida, pues donde iba y en el servicio militar menos, donde sufrió gran violencia en el servicio militar y mucho dolor, como lo dice ella misma. En su etapa escolar pasó por 8 colegios porque la botaban por parecer mujer. Su familia conservadora la hacía estudiar en colegios católicos, donde los profesores eran monjas o sacerdotes. Ella comenta que los sacerdotes fueron terriblemente intolerantes con ella, pues era un niño muy suave y delgadito, y esa diferencia le pasaba factura. A sus 7 años, y este dato, escúchenlo muy bien, a sus 7 años ella se da cuenta que quiere ser mujer, que quiere operarse los senos y que quiere cambiar su sexo, que quiere subvertir su propio sexo. ¿Cómo es que a los 7 años una persona ya toma una decisión de que en el futuro va a operarse sus genitales? Sucede que como era una familia muy acomodada, la de Roberta, ya tenían televisión en esos años, sería el 70 y algo, y ella veía revistas y en la televisión a una vedette italiana que tengo el nombre, le llamaban Cochinelli. En ese tiempo se hablaba de esta vedette porque era una de las primeras mujeres que iba a cambiar de sexo. A los 21 años ella decide operarse el busto. Ella le comenta a su madre una cosa increíble: o me opero o me suicido, le dice a su madre. Y a los 22 años consigue la reasignación de sexo en Brasil. Nunca se prostituyó, su clase media alta no se lo permitió y tampoco su madre. Su madre fue un equilibrio de amor, un equilibrio psicológico para ella, porque nunca sufrió transfobia de su madre, al contrario de su padre. Pero su padre lo terminó aceptando, incluso pagando su costosísima operación de reasignación de sexo, que estaría por los $50,000. Ha vivido muchas situaciones de dolor, entre ellas el servicio militar, como ya lo dije. En la vida de Roberta, su mamá fue un pilar fundamental, ya lo dije. Algo muy lindo, y con esto quiero terminar la vida de Roberta, es que ella tuvo una presión social externa y ese fue su gran aporte. Escandalizar la burguesía paceña, la burguesía boliviana, fue el gran aporte de Roberta. Por ejemplo, cuando asistía a los cafés, cuando asistía a los restaurantes y discotecas de moda, cuando entraba a un hotel de lujo o a una fiesta exclusiva, se daban cuenta que era una transexual y la mandaban a echar. Su mamá le decía no vayas, pero ella iba con coraje y resignada. No había cometido ningún crimen, no contagiaba su transexualidad y aún así más de una vez le lanzaron ceniceros en la cara, le lanzaron tazas y hasta le han parado en la calle algún homofóbico y le ha gritado. Pero ella volvía a esos lugares con mucho dolor. Siempre dice que ha muerto varias veces y que ha vuelto a revivir al día siguiente. ¿Qué es lo que hace Roberta actualmente? Actualmente tiene 51 años, ella vive en Perú, se dedica a la orfebrería, estudió comunicación, es licenciada en comunicación y ahora se dedica a hacer joyas en Perú para una marca muy conocida allá y sigue siendo rica y podrida en plata. ¿Qué les ha parecido? Cristian, gracias por compartirnos de tan interesante personaje. Me gusta la idea de que no, cuando hablamos de la participación política de las mujeres, no necesariamente tengan que ser lideresas de algún colectivo o algún sindicato, etcétera, etcétera. Me encanta la actitud que toma ella, ¿no? Roberta, frente a su familia, frente a la sociedad, frente al servicio militar, etcétera, etcétera, y hace política, o sea, desde el hecho de ponerse a los 7 años y decidir a los 7 años qué se va a poner más adelante, que no quiere un pene, sino una vagina, estaba haciendo ya política y hacerlo, y mandar al pepino todo lo que le decían, los insultos, los gritos, la homofobia, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Si me podrías mencionar de nuevo el año de su nacimiento. Ella nació hace 51 años ya, en el 65. Ya bastante, y también mencionar que en ese tiempo también era el auge de la Iglesia Católica, si no me equivoco. Por supuesto, ni siquiera había los colegios, en su mayoría eran liceo de señoritas o liceo de varoncitos, y eran comandados por la Iglesia Católica aquí en Bolivia. Exacto, entonces no solo imaginarme todo lo que ella con todo lo que ella ha discrepado, me encanta imaginarlo, y nada, gracias por compartirnos tan interesante personaje. Paul, algo que comentar sobre Roberta, que antes era Roberto, la primera mujer transexual del país. Me dijiste que a los 7 años se dio cuenta que quiso ser Roberta. Roberta, ¿no? A los siete años, veía revistas y ya tenían ciertos aparatos tecnológicos por el dinero que tiene su familia. Ella veía una vedette que se llamaba Cochinelli, que en Italia esa vedette estaba haciendo muchos programas, asistía a muchos programas y revistas que anunciando que iba a operarse el sexo. Entonces ella en ese hecho se inspira. Y es donde incluso quiere dar la vida, por si no se deja operar, ¿no? Bueno, muy interesante la lucha que tiene en todo ese tiempo, ¿no? En el colegio, como dijiste, le tiraban ceniceros. Entonces tú decías la homofobia, que en ese tiempo era total, era mucho más que ahora, pero igual sigue, ¿no? Y las diferentes compañeras del colectivo LGBT o otros también lo deben de alguna manera ser afectados, ¿no? Bien, nos vamos a ir a un segundo tema musical, que es de Mercedes Sosa. El tema titula Juan Azul, hablaba Laura, ¿no? Así que disfrútenlo, la gente de la Radio Bocina, aquí les va. Juana Azurduy, por del alto Perú. que tú. Oigo tu voz más allá de Jujuy y tu galope audaz, doña Juana Zurduy. Me enamora la patria en Agraz, desvelada recorro su paz. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Juana Zurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Ahí teníamos una hermosa canción. Muchísimas gracias, Germán, por musicalizar este programa. Juana Zurduy, una también luchadora, una mujer que también ha marcado historia en nuestro, en nuestra historia latinoamericana, Laura Paul. Ella fue luchadora de las guerras de la independencia latinoamericana, obviamente en Bolivia también. Ella murió luego de que se constituyera la República Boliviana, luego de 1825, murió en 1862. Ha vestido, o hoy la pintan como una colorada de Bolivia, como una soldado. Y tenemos en honor a ella un bono. Juana Zurduy se llama el bono a las mamás. A las mamás. Contradictorio, ¿no? Laura, sigamos entonces. Continuamos pues dándole el merecido, mencionando merecidamente lo que han aportado las compañeras luchadoras, las compañeras que han tenido una gran participación política en Bolivia. Ahora pues les voy a comentar de Adela Zamudio, una mujer que también ha sido poeta. Nace el 11 de octubre de 1854 en la ciudad de Cochabamba. Adela estudió en una escuela católica de San Alberto. Ella cursó solamente hasta el tercer curso de primaria, porque solo hasta ahí se les permitía a las mujeres, no más. En ese tiempo estaba prohibido estudiar, o te permitían solo hasta el tercer año de primaria por ser mujer, ¿no? Sin embargo, Adela siempre continuó informándose con la lectura, acudía a personas relevantes de la ciudad en busca de libros y otras fuentes de cultura, que le puedan dar distintos conocimientos que no se los permitían en la escuela, ¿no? Su seudónimo era Soledad, porque tenía una actitud no convencional, una actitud que no se dejaba con ninguno de sus novios. Entonces ha tenido una vida normalmente, la mayoría de su vida ha sido soltera, entonces ella misma se autodenominaba como Soledad. En 1901 ella fundó una academia de pintura en Cochabamba y en 1916 fundó el Liceo de Señoritas, que lleva su mismo nombre, Adela Zamudio. Cultivó desde muy joven la poesía neoromántica. Comenzó a publicar sus versos en el 1877 con el seudónimo de Soledad, como les decía. Uno de sus citados es El Heraldo y la prosa que escribió en la novela Epístola. Compartió con valentía para la libertad social e intelectual de las mujeres. Sin embargo, no dejaba de lado su feminismo, su feminidad, ¿no? Ha sido autora de muchas piezas de teatro y lecciones poéticas también para niños, para niñas. Su labor, aparte de ser profesora, también era profesora de primaria, sin haber ido a la escuela, sino instruyéndose por otros libros, fue también formarse con estudios y conferencias orientadoras. Hay una poesía muy conocida de Adela Zamudio, que con su poesía también hacía política, considero yo, y les voy a leer un pedacito que la poesía se llama Nacer Hombre. Una mujer superior en elecciones no vota, y vota el pillo peor. Permitidme que me asombre, con solo saber firmar puede votar un idiota porque es hombre. Es el poema Por Ser Hombre, de Adela Zamudio. Lo pueden encontrar en cualquier lugar. ¿Cuál fue el tiempo de su auge como escritora, como poetisa, como profesora de Adela? A partir del 1900, ¿no? 1902, 1903, ¿no? Claro. Adela criticaba muchísimo el machismo de esa época. Adela usó sus poemarios para eso. Y bueno, han sucumbido, han aprovechado de esto para hablar de ella de esa manera, ¿no? Para ligar su lucha contra el varón macho. Pero Adela también se rebelaba contra la Iglesia Católica. A pesar de haber sido formada ahí. Ella no era precisamente una pobretona. Adela hablaba cosas interesantísimas y quiero agregar mi participación en esto. Uh-huh. En que Adela lo que ha significado, y creo que lo que más ha aportado en la historia boliviana, ha sido darnos cuenta de lo retrógrada que somos actualmente y de lo estúpidos, ¿no? Tenemos a un Papa Francisco que se jacta de ser contemporáneo, moderno, y yo creo que el Papa se ha leído los poemarios de esta poetisa para decir todas las frases que lanza ahora sobre derechos de las mujeres, sobre que los curas son retrógradas, los jefes de la iglesia han sido a menudo narcisistas, ha dicho el Papa Francisco, ha dicho que los varones no pueden eternizarse en el poder, y todo eso en 1903 ya lo ha dicho Adela. Ya, pero Adela fue castigada por decir eso. Adela fue amenazada de excomunión, que es cuando la iglesia te considera no católico, te expulsa de su religión por no ser una digna estándar de mujer moralista y católica. Entonces, hasta ahora, hasta el 2016, que ha pasado más de un siglo, siguen buscando algunos archivos de si es verdad o no es verdad que excomulgaron a Adela, y no han encontrado hasta ahora los archivos necesarios para afirmar que fue excomulgada. Y igual es importante mencionar que en ese tiempo las mujeres no votaban, ¿no? y por eso es que a través de su poesía Adela demandaba demandaba el voto universal y criticaba, ¿no?, que cualquier hombre, por ser hombre, más idiota que sea, sí tenía el derecho a votar y una mujer no. Sí, y es por eso que es conocida, y a mí me parece insuficiente. A mí me parece insuficiente recordar a Adela por ese poema solamente, cuando fue incluso más dura con la Iglesia Católica. Sí, y con la lucha del voto universal, ¿no? Paul. Bien. No sé si me despeja dudas. Adela fue, bueno, en honor a Adela fue que se instaló el Día Nacional de la Mujer Boliviana, o estoy mal. ¿Qué fecha fue? ¿Qué fecha? El 11 de... Sí, 11 de... Malo para... ¿Octubre? Bueno, no, ya no, hay que investigar la fecha de cuándo es el Día Internacional de la Mujer. Algo más para usar Adela. 11 de octubre, ¿no? En conmemoración de su nacimiento de ella, eso quería ver nomás. Paul, sigamos entonces con las biografías de mujeres en la historia. ¿A quién nos has traído? Bien, traje ni traje. No, vamos a recordar a Betsabé Salmón. Bueno, esta mujer paseña nació en el año 1899 y murió por fuera de nuestro país, ¿no? Murió en Ecuador, Quito, el año 1899 nació y murió en 1989 en Quito. Ella era periodista y escritora. Betsabé Salmón, junto a otras compañeras que fueron, les voy a mencionar su nombre, a Laura Graciela de la Rosa Torres y Nelly López, quienes fueron que fundaron o crearon una revista femenina en el año 1921. Esta revista se llamaba Feminiflor, ¿no?, que circuló hasta el año 1923, y bueno, se encargaba de divulgar todas las inquietudes que había en ese tiempo, ¿no? Todo con temática de mujer, ¿no? Algunas poesías de algunas poetas. Se encargaba de luchar por las causas de las mujeres, siempre esta revista. Y bueno, destacar algunas noticias importantes, tal vez sugerir algunas soluciones a algunos temas que estaban en la coyuntura durante esos años. Y bueno, y proponer, ¿no?, más que todo, soluciones también. Comentarles también que ella fue una de las precursoras para que se funde la Cruz Roja en Bolivia. Y algo que también ahí me llamó la atención, que fue una de las primeras que organizó un grupo de niñas exploradoras, ¿no?, en nuestro país. Así que quise compartirles esta mujer, Betsabé Salmón, que fue un escritor y periodista. Y quisiera, no sé, comentar algo. Bueno, yo creo que has escogido un personaje mítico, hermoso, invisible a la vez. Una pregunta, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿De dónde la has sacado? ¿De dónde has sacado la referencia? Hay muy poca información de ella, muy poca... Supongo que en la universidad, porque en el colegio ella es invisible, inexistente. Bueno, la busqué por... En realidad, ella, un dato que quiero dar, ella es madre del comunicador boliviano reconocido Luis Ramiro Beltrán Salmón. Uh-huh. Entonces, pero él habla mucho de la importancia que tuvo esta mujer en su vida, de su hijo. Entonces, yo me... algo decía vagamente, sí, de que ella era escritora. Entonces yo me puse a buscar más, pero bueno, ¿qué más hizo, ¿no? Entonces ahí encontré de ella que fundó la primera revista en Bolivia con una temática de mujer, ¿no?, que era Feminiflor. Entonces fue por ahí que la logré encontrar, ¿no?, y investigar un poco más de ella. Sí, además sabes que Laura, Paul, el periodismo en sí ha sido históricamente, el primer periodista fue hombre, el primer periódico fue de hombres para hombres, no podían leerlo las mujeres. Y las mujeres en la historia del periodismo han dado la vuelta incluso a la metodología comunicacional. Las nuevas formas de comunicación están surgiendo por mujeres. De ya enseguida yo les voy a hablar de una mujer que ha influido muchísimo en la forma de hacer periodismo en Bolivia. Y yo creo que ahí está el valor y el rescate más profundo que podemos sacar de Betsabé Salmón. Laura. Exacto, Cristian, como mencionas, es siempre cuando se habla de progreso, de desarrollo y demás, que los mejores periodistas, que llegó el periodismo a Bolivia, y siempre se tiene a un hombre como la imagen, ¿no? El periodista. Y saber de, por ejemplo, este dato yo ni me lo imaginaba, que la primera revista de con temática de mujeres lo haya hecho una mujer. No me imagino cómo si sería la revista, porque se me nubla un poco la cabeza pensar qué revistas para mujeres y qué revistas para hombres. Pero el animarse a escribir y el animarse a ser periodista en una tropa de seguramente 4, 5, 6 en su mesa, todos hombres, creo que ha sido un gran desafío y un gran logro con este personaje, ¿no? Pero continuemos, por favor. No, Cristian. Yo quiero seguir comentando. Ahí está la trampita en la que tú puedes ir cayendo, en la que tú has caído. A ver. Dices que te hace bulla el tema de que Betsabé haya implantado, haya formulado una revista para mujeres. Para mujeres. Mini Flores. Pero date cuenta, el periodismo se ha utilizado para hablar políticamente, económicamente. El periodismo tiene muchas temáticas desde un lugar, ¿no? Y el periodismo, hemos dicho que ha sido construido, ha nacido desde los hombres, para los hombres. Pero tocaba darle la vuelta. O sea, tú no puedes adelantar los procesos. Hoy ya nadie habla del divorcio, claro, como un hecho revolucionario. Claro. Eso está superado. Entonces, bueno, no puedes hablar de la forma de comunicación para mujeres cuando ni siquiera había una revista de mujeres. O cuando ni siquiera leían las mujeres. Betsabé dio el primer paso y ahí está el significado. Sí. Hablando desde su condición de mujer, instalando un medio de comunicación. Y yo creo que ahí está lo bueno, ahí está lo profundo. Claro, tú como mujer joven dirás eso, ¿no? Claro, pero es un poquito volver atrás, ¿no? Y volver a esa época. Claro, hay que adentrarse a esa ¿qué época? ¿Qué año decías, Paul? Imagínate, 1921. Ni siquiera votaba, ¿me entendés? Ya, buenísimo. Bien. Pero yo creo que ahí yo discrepo contigo. Claro, actualmente me parece así, ¿no? ¿Qué onda? ¿Una revista para mujeres? Entonces, no, ¿cuál es lo para hombres? Pero tenés razón de volver un poco atrás y ya en esa época era un... Adentrarse, ¿no? Una gran hazaña y una gran acción, ¿no? Ni siquiera el divorcio era legal. El divorcio se ha conquistado en los 30, en la década del 30, si no me equivoco, si me ayudan acá en la cabina. Entonces imagínate constituir un medio de comunicación. Sigo. Vamos a cerrar con una mujer que nosotros queremos mucho. Ella es María Galindo. María Galindo nació en el año 1964. Se trata de una mujer feminista, anarquista. Ella es psicóloga de profesión y es actualmente locutora de radio. En el 92 constituye junto a otras mujeres lo que conocemos como Mujeres Creando. Ellas salieron frustradas de la izquierda revolucionaria que había perdido elecciones en esa época, porque la utilizaban para el trabajo sexual, para cocinar y para todos los oficios domésticos en las marchas, ¿no? Y no tenían protagonismo, y es que de ese lugar es que salen estas mujeres y se organizan de manera independiente. Mujeres Creando, una organización feminista que ha sido capaz de perdurar en el tiempo, ha puesto en mesa de debate una serie de temas políticos como el aborto. El tema de aborto lo instauraron ella en esta etapa contemporánea. La homofobia y el feminicidio, el término feminicidio fue propuesta de Mujeres Creando. María Galindo se caracteriza por su carácter tenaz. Nació en una familia de clase media alta, de la cual tuvo que escapar en su juventud. Recuerda que escapó por la ventana de su casa, se fue a un convento donde la querían mucho, muy amiga de las monjas, quienes la hicieron estudiar en Roma, donde se graduó de psicóloga pero ha estudiado también teología, idioma, tiene una destreza increíble en idioma y literatura, entre otras cosas. Galindo ha protagonizado varias protestas desde que se constituyó como Mujeres Creando junto a sus compañeras. Casi ya incontables esas protestas, la mayoría ha terminado en represión, en agresiones por parte de la policía y transeúntes. Una de las protestas que yo recuerdo, yo era muy joven, cuando ella salió a la Plaza Murillo de La Paz a protestar por el gobierno de Carlos Mesa. En ese tiempo incluso su hermano era jefe de gobierno, ministro de gobierno de Carlos Mesa, el hermano de María Galindo, y le han chicoteado, le han dado chicotazos en la cara. Yo recuerdo una imagen muy vaga de ella sangrando en plena plaza. Pero yo creo que el aporte, y a esto ya voy adentrándome a lo que nos interesa, el aporte más grande que ha hecho María, como María Galindo, como persona, es haber ideado un feminismo de izquierda con bases ideológicas novedosas, firme, echando ojo a la colonización, echando ojo a la despatriarcalización. En el año 2012, cuando sacó su libro No se puede descolonizar sin despatriarcalizar, hizo pública su demanda sobre la cooptación de su tesis. Ella ha dicho literalmente que la autora de la tesis de la despatriarcalización es suya y que fue plagiada por una serie de ONGs, el gobierno y otros organismos supuestamente feministas, otras organizaciones supuestamente feministas. La intelectualidad latinoamericana ya la ha ubicado nuestra querida María. En el año 2015, el año pasado, fue el año en que ella más ha viajado a conferencias de arte, galerías de arte, seminarios, exposiciones performáticas y convenciones de cine. Su última producción audiovisual es 13 horas de rebelión, con una película con la que le está yendo muy bien. Entre sus libros más conocidos y más exitosos ha sido Ninguna Mujer Nace para Puta, No se puede descolonizar sin despatriarcalizar, y el último que ha sacado es Espejito Mágico. Ha aportado, y esto es algo muy personal, una visión personal, una lectura mía, ha aportado a la reconfiguración del periodismo. Ella ha instaurado un formato de entrevista que se llama Barricada, que es el formato de entrevista en discusión radial. Actualmente hace radio, es columnista, hace seguimiento rígido a casos de feminicidio y lleva adelante un estudio de homofobia único en sus características a nivel mundial en la Asamblea Legislativa, la Asamblea Plurinacional de los Diputados y los Senadores, sobre homofobia. Y ya van a salir los resultados, y seguro que el resultado es que todos son homofóbicos, ¿no? Se declara lesbiana, es la primer lesbiana pública en la sociedad boliviana, lo dijo en una entrevista hace casi 20 años. Se declara también loca, gorda, feminista y agitadora callejera. Eso es María Galindo. Laura. No, pues me has dejado con los ojos brillando de tanta información de ella, tan linda información. Es imposible negar todo lo que ha dejado, imposible no recordarlo, imposible omitirlo y omitir el feminismo que ha consolidado aquí en Bolivia, ¿no? Paul, ¿algún comentario? Bueno, pues no conocemos lo que hace ahora este colectivo de Mujeres Creando por la lucha de las mujeres, más que todo en el ámbito de la justicia, en apoyarnos casos de impunidad a veces contra todo, cualquier forma de violencia que existe en nuestra ciudad, en nuestro país. Bueno, me parece un trabajo muy muy muy bueno lo que hace este colectivo al mando de María, ¿no? María Galindo, que era la fundadora. El gran aporte que ha sido de María, y esto quiero que dejarlo bien claro, lo estaba leyendo, pero quiero dejarlo en palabras sencillas, es haber aportado, ideado un feminismo de izquierda apoyado en la descolonización y la despatriarcalización, que es autoría suya. Váyanse a la chingada las demás supuestas feministas que hablan de despatriarcalización como si fuera una teoría suya, váyanse a la chingada, el gobierno que ha llenado sus leyes con el término despatriarcalizar sin ni siquiera haberlo entendido. Y otra cosa también, no es que las ideas tengan dueño, es lo que ella ha dicho, pero es importante reconocer la genealogía de las ideas, ¿no? Creo que va más por ahí. Bien, nos vamos a ir a otro tema musical propuesto por Germán, que es de Luzmila Carpio, Bartolina Sisa, no sé si alguien habrá escuchado. Yo no. Yo quiero escucharlo porque me parece muy, muy interesante. Bueno, aquí les voy con el tema de Luzmila Carpio, Bartolina Sisa. Diaconía, PCI Media Inc. conciertos prefiero cantar una canción. Ya vamos finalizando ya el programa, vamos dando continuidad con otra parte de este hermoso programa. Lindo, la verdad, conocer a tantas mujeres, a tantas personalidades que han estado en la lucha, no solo feministas, sino también en la lucha de derechos humanos en Bolivia. Les voy a comentar aquí, traje una noticia para compartirles el día de hoy, como cada jueves intermedio, un jueves sí, un día, un jueves no. Les estoy hablando de un encuentro que se viene, es un segundo encuentro de mujeres a nivel nacional, que no necesariamente se denominan feministas, no quieren llamarlo un encuentro feminista, sino más bien un encuentro de mujeres trabajadoras, independientes y organizadas, que se reúnen para compartir experiencias, para conocerse, para hacer círculos, para hacer articulación entre ellas, muchas de ellas feministas independientes, muchas de ellas feministas con colectivos o colectivas y muchas de ellas no. Este encuentro se llama el Aquelarre Subversivo, ya se hizo el año pasado en la ciudad de La Paz y este año la sede es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Van a participar más de 6 colectivos y, como les decía, otras compañeras y que no son necesariamente de colectivos, sino feministas independientes o no feministas también. Este encuentro se va a dar lugar del 10 al 13 de marzo. Y entre el programita que tengo aquí, comentarles que el contenido de este encuentro va a tener no solamente talleres, conversatorios, ¿no? Se va a hablar sobre el tema del aborto, se va a dar un taller sobre la práctica del aborto, como abortar con pastillas, por ejemplo. Se van a dar talleres de autodefensa, talleres de construcción de herramientas para autodefensa. Va a haber charlas e intercambio de experiencias sobre seguimiento de casos de feminicidios. Eso está a cargo de las feministas callejeras de Sucre. Se va a trabajar también una agenda común para el 2016, para no solamente sirva para conocerse y pasar la bomba, sino también para agendar actividades para el 2016. Y va a terminar también con una movilización que, si bien tengo entendido, va a ser desde la Manzana 1 hasta el Parque Urbano, con distintas protestas, con performance, con pancartas y demás. Entonces, las personas que quieran participar, invitadas, súmense a este encuentro. Si les interesa, pueden dirigirse a La Guarusa, que está en la 24 de septiembre y Sehuane, un espacio de las agitadoras femeninas, agitadoras sociales, el nombre se me fue volando, agitadoras sociales, quienes son ellas la sede en este encuentro, ¿no? Eso, las anfitrionas de este año. Y hoy, algo importante que me estaba olvidando mencionar, es un evento, un encuentro autogestionado. No reciben financiamiento de ninguna organización, ni del gobierno, de nada. Entonces, están haciendo actividades pro este encuentro. Y una de ellas es hoy día, jueves de comadres, va a haber una fiesta por ahí. Entonces, pueden ir buscando ahí en las redes sociales a todas las comadres, invitarlas a que puedan asistir, ¿no? A este pequeño evento y a otros también que se están haciendo en pro del encuentro, unas cuantas kermeses y otra fiesta también para conseguir fondos de esto, de este encuentro. Éxito nomás, compañeros. ¡Que viva la reina! Los mitos y leyendas en la coronación de la reina del carnaval revalora lo peor de nuestra cultura, el machismo y el sexismo. El lenguaje, en los diálogos no cantados del musical, expresaban una serie de lamentos por la penetración de otras culturas, San Valentín y Halloween, por ejemplo. Pero durante hora y media se vieron en escena taquirari mezclado con ballet, bailes amazónicos con ritmo africano y al duende, personaje mítico cruceño, bailando junto al duendecillo irlandés. Al terminar el entre comillas magnífico musical Relatos de mi pueblo, aparece desde el fondo la amada reina, la reina más llorona de la historia. Luce un vestido blanco como símbolo de su pureza sexual, que ya no tiene, pero que debe aparentar. Su mega alegoría lleva de soporte en la base una gigante corona, gigantesca, rodea todo el cuerpo de la reina. Supongo que tiene el objetivo de estimular a Valeria I para no caer en la incredulidad por ser, entre comillas, una reina de un pueblucho. Su espaldar adornado con bellas aves engrandece en su noción de mujer frágil, de mujer porcelana, de mujer débil, la misma noción de mujer por la cual un macho camba cree que una mujer es solo para un adorno que embelece y brilla por cierto tiempo y luego pasa a ser una cosa inservible, digna de pisotear y descartar. Presentada la reina, pasa a ser coronada por el alcalde de la ciudad, Percy Fernández, ni más ni menos. Un señor que jamás pidió disculpas por su larga trayectoria de manoseo y acoso a varias mujeres. Ya se nota la edad del alcalde, ya no lee con fluidez, le cuesta estar de pie y utilizó a Valeria como un bastón. Lo más vergonzoso del discurso del alcalde fue la reivindicación del derroche de agua en el carnaval, esa agua que ya no hay en el Popó, por ejemplo, esa agua que queda muy poco en el mundo, esa misma que nos cobra Zaguapac a precios inflados. Para terminar la noche, desfilaron otras reinas de comparsa, lleningas de plumas de diseñadores malditos que arrebataron a cientos de aves desgraciadas, lo cual significa además que el carnaval cruceño no es solo una fiesta del machismo y de la toma irresponsable de la ciudad por la clase alta cruceña. El carnaval también es la manifestación cultural de peor calidad creativa que podamos imaginar, marica y marginal. Bien, hemos llegado al final del programa Voces Fuertes. Ha sido un gusto compartir cabina con Paul, con Laura, Margarita en controles, Germán López desde la musicalización y Julia Dolores haciendo redes sociales. Un equipo exuberante, superlativo, hermoso. Muchísimas gracias. Siempre es un placer estar cada jueves acá. El próximo jueves tenemos invitado. Vamos a seguir hablando de violencia en el colegio. A ver a quién traemos. Muchas gracias, Paul. Eso es todo conmigo. Hasta la próxima semana. Gracias, Cristian. Gracias, Margarita. Gracias, Germán. Gracias, Julia. Gracias, Laura. No, Laura se va a despedir, creo. Yo estoy votando. Yeah. Bueno, yo una vez más agradecido a todos ellos y de poder aquí hablar sobre este tema de la mujer en la política y, bueno, otras cosas más, otros datos importantes que hemos compartido con la audiencia y aquí los compañeros. Conmigo será hasta la próxima también y muchas gracias. ¿Laurita? No, pues contentísima también, amigos, amigas, nos vemos el próximo jueves. Síganos por las redes sociales. Estén atentos a la pregunta de la semana, vamos a estar lanzando también. Comenten, vamos a enviarle un caluroso saludo a Jade. A Jade, que nos ha estado ahí comentando a través de su Facebook, Emilio. A compañero Emilio, que ha estado comentando antes de empezar el programa, y a todos los bocineros que nos han estado ahí escuchando y no se despegaron de la radio bocina. Nos vemos el próximo jueves, amigas y amigos, con Voces Fuertes. ¡Chau! Hola, tengo millones de huevos en cada ovario. No me hace más mujer, de a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista, no...